Radio. Y 9 minutos, vamos a quedarnos con una de las secciones habituales que cada miércoles vamos a adentrarnos en nuestra escuela de salud y continuar en la jornada de hoy con el primer taller de primeros auxilios aquí en Radio Ubrique. Así que les animamos a seguir lo que es esta formación, y para aquellas personas que no nos acompañaron la pasada semana, bueno, pues comentarles en cualquier caso que se trata de cada tema, de un todo, como ahora nos va a explicar el doctor Antonio Rodríguez Carrión, y que por tanto se va a ir recordando cuestiones que ya se apuntaron en el programa inicial la pasada semana. Lo dicho, vamos a quedarnos con la continuación de este taller que estamos desarrollando aquí en Radio Ubrique, y por supuesto les animamos, como siempre, a nuestros oyentes a que participen. Nos pueden dejar preguntas sobre algunos de los temas que vamos a abordar en el día de hoy. En concreto, nos quedaremos tanto con cómo realizar la reanimación cardiopulmonar como también la referencia a la pérdida de conocimiento. Muy importante conocer sus causas y cómo actuar en su caso. Ya decimos que sobre estos temas o bien sobre otras cuestiones en el ámbito de la salud pueden dejarnos sus preguntas a través de las diferentes vías de que disponen. Teléfonos de la radio, también WhatsApp, por ejemplo, en el 607-48-87-75, vía correo electrónico, etcétera. Bueno, pues estaremos atentos a esas cuestiones de nuestros oyentes para plantearlas ya en la parte final del programa. Así que, sin más, saludamos al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos sigue acompañando a través de vía telefónica. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Buenos días aquí en Santa Cruz de Tenerife, desde donde hablamos, por la hora, sí, las 11 y 11 minutos. Y, como siempre, encantado de estar estos minutos con todos los oyentes. Te iba a comentar eso mismo, ¿no? Buenas tardes aquí, buenos días ahí todavía. Una hora menos en Canarias, claro. Exactamente, una hora menos en Canarias y primaveral. Aquí en Santa Cruz hace en manga corta todos los días, toda la tarde. Bueno, pues aquí, Antonio, cuando regreses ya notarás que la manga corta ya la tienes que dejar, ¿eh? Ya. Sí, la semana que viene esperamos estar ya en Ubrique y, en fin, ya nos pondremos los aditamentos necesarios para los propios de esta temporada otoñal. Porque hemos pasado de la manga corta directamente casi al jersey. Bueno, pues, Antonio, que para comenzar, si te parece, querías hacer algún saludo, además, a alguna persona que nos está siguiendo desde allí mismo, desde Canarias, ¿no? Efectivamente, un cordial saludo a Patti, que es una queridísima amiga nuestra, que cuando se enteró del taller de primeros auxilios se apuntó y nada, lo está siguiendo desde Santa Cruz de Tenerife. Y también un saludo cordial y un abrazo a Manolo Sierra, con quien estuve hablando esta mañana telefónicamente, ofreciéndome, bueno, para todos los vecinos de nuestra zona de la Calzada, una gentileza que ha tenido para un circo que va a llegar a Ubrique, y que José Luis pues todos los años tiene la gentileza de invitar a los vecinos de Ubrique a este circo para la distracción de los jóvenes, ¿no?, y de los niños, así que, y todo lo que quiera comunicar con la invitación, así que me recuerdo a todos y que hay un especial saludo a Manolo Sierra. Pues con esos saludos nos vamos a quedar, y bueno, pues nos vamos a adentrar, como comentaba al principio, en dos nuevos temas dentro de lo que es el taller que arrancábamos, el taller de primeros auxilios aquí en Radio Ubrique. La pasada semana comenzamos, ¿no?, con los accidentes de tráfico, con cómo actuar, la conducta PAS. Hoy me comentaban, ¿no?, que se retomarían algunos aspectos, pero en concreto nos vamos a centrar en dos temas importantísimos, como son, bueno, la realización de la reanimación cardiopulmonar y también todo lo que tiene que ver con la pérdida de conocimiento, ¿no? Pues sí. Como bien dice Juan Carlos, la semana pasada hablamos de unas normas básicas generales en el primer tema que hemos tocado, primeras normas que hay que tomar antes o primeras actuaciones que hay que tener presente en un caso de primer auxilio, y después también hablamos de los accidentes de tráfico como un caso más concreto. Y como bien dice Juan Carlos, pues todo lo que se habló la semana pasada, durante todo el taller, durante toda esta semana, se irán repitiendo algunos conceptos, porque son situaciones que son actuaciones que siempre hay que emplear. Una, por ejemplo, la primera, fundamental, ante todo acto de primer auxilio, es decir, de socorrer a una persona que por un accidente o por aparición de una enfermedad de forma inmediata necesita socorro, pues es mantener la calma. La calma es actuar con rapidez, pero sin precipitación, no a lo loco, sino rápidamente, pero sabiendo lo que se hace, y procurando que las personas que están alrededor nuestras no se pongan nerviosos, no actúen sobre la persona que está accidentada poniéndola más nerviosa, porque hay que tranquilizar a la víctima siempre. Y una de las cosas que también es fundamental, que habíamos dicho, después de mantener la calma y saber lo que vamos a hacer, es la protección tanto de la víctima como del socorrista. Hay situaciones, por ejemplo, en un incendio, en un domicilio, un accidente de tráfico, en un electrocutado, pues lo primero es protegernos. No vaya a ser cosa de que en vez de un accidentado haya dos, es decir, la persona que tuvo el accidente y nosotros mismos, pues no tiene precaución, protegernos y proteger a la víctima, y seguidamente, inmediatamente también, hacer una evaluación de lo que ha ocurrido, para poder llamar inmediatamente también al 112, al 112 112, que es el teléfono para emergencias. Una vez que hemos llamado, pues nos identificamos, soy fulanito de tal, decimos dónde estamos, estoy en tal carretera, en tal sitio, y hay un accidente o hay una persona que está inconsciente, explicar rápidamente, pero con calma, las posibles circunstancias que han ocurrido alrededor del accidente, el número de heridos, o si la persona está inconsciente, o si tiene una hemorragia, para que ya ellos nos vayan pidiendo más información y envíen rápidamente a los servicios de socorro, una ambulancia, dos, tres, cinco, en fin, dependiendo del número de heridos o de las circunstancias, o manden a los bomberos, si hay incendio, en fin. Ya el 112 se encarga de toda la gestión. Es muy importante no colgar el teléfono nuestro, no desconectar hasta que hayamos dado un teléfono de contacto. No va a ser cosa que nuestro teléfono tenga poca batería, nos llamen a nuestro teléfono para dar instrucciones y ahora no pueden comunicarnos. Dar un teléfono, que puede ser el nuestro u otro, que tenga batería suficiente, y ya nos irán diciendo qué actuaciones tenemos que hacer mientras van llegando los servicios de socorro. Pues todo ello lo abordamos la pasada semana. Hoy ya decimos que nos vamos a centrar lo que es la las actuaciones de la RCP, la reanimación cardiopulmonar, y bueno, pues algo fundamental en caso de emergencias, porque de no actuarse de forma eficaz, las consecuencias pueden ser ya irreversibles, ¿no? Efectivamente. En un accidente o en un proceso, una enfermedad que aparece rápidamente, como puede ser un infarto o un ataque cerebral, un ictus, pues lo primero que hay que procurar es mantener la vida de esa persona, evitar que se muera. Si hemos puesto, o la persona no se va a morir porque la circunstancia es grave, pero no lo suficiente como para acabar con su vida, la siguiente actuación, una vez que tenemos seguridad o certeza, o por lo menos una gran posibilidad de que no se va a morir, proponer mantener la función de sus órganos, de sus miembros. Por ejemplo, si tiene una fractura, porque vemos que el brazo o la pierna está muy torcida, o hasta le sale el hueso por la piel, una fractura abierta, procurando agravarlo. Si hay una fractura, si intentamos enderezar esa pierna torcida o ese brazo torcido, eso es, entre comillas, un pecado. ¿Por qué? Porque al intentar enderezarlo, los extremos del hueso roto actúan como cuchillos, pueden cortar nervios, pueden cortar vasos sanguíneos y empeorar la situación. Es decir, salvar la vida y después salvar la función de los miembros. Estas son dos actuaciones fundamentales que siempre hay que tener presente. Y una de las circunstancias que ponen en peligro, o más grave que le puede ocurrir a una persona, es la parada respiratoria. La parada respiratoria, es decir, dejar de respirar, porque si deja uno de respirar debido a un accidente, a una enfermedad grave, pues llega un momento breve, en pocos segundos, que el corazón deja de funcionar. Es decir, que va seguido uno detrás de la otra. Una persona que tiene un accidente o que tiene un proceso grave y se le para la respiración rápidamente, o por ejemplo, o se obstruye la vía respiratoria porque se agarra, rápidamente, si no ponemos una actuación rápida, esa persona va a morir porque el corazón se va a parar. Entonces, las últimas indicaciones que hay a nivel de todos los científicos, de los médicos que estudian todos estos temas, es que lo primordial ante una persona que ha sufrido una enfermedad repentina o un accidente y deja de respirar, lo más importante es que vuelva a respirar. Eso ya de mirar a ver si respira, después tomarle el pulso, pues eso ha quedado ya un poco obsoleto. Ya lo más importante, más que el pulso, es dejar ver si respira o no. Porque, como vuelvo a repetir, dice, bueno, pero el pulso es necesario. Bueno, sí, una persona puede dejar de respirar por un accidente o una enfermedad grave y seguir manteniendo el pulso. Pero si perdemos tiempo buscando el pulso, ¿de qué sirve eso si no respira? Porque aunque se lo tomemos, rápidamente, en pocos segundos, va a dejar de tomárselo. Es decir, hemos perdido el tiempo, de todas maneras se le va a perder, aunque lo tuviera. Entonces, lo más importante es la reanimación cardiopulmonar, es la respiración. Sí. Es la respiración, de si respira o no. Si no respira, entonces hay que procurar que tenga pulso. ¿Y cómo se procura que tenga pulso? Porque el que tenga pulso significa que el corazón está latiendo. Pues como el corazón espontáneamente, por sí solo, no va a latir porque le falta el oxígeno al no respirar, pues el pulso lo hacemos nosotros. ¿Cómo? Comprimiendo el corazón. ¿Y cómo se comprime el corazón? Pues igual que una pelota de goma, cuando la estrujamos, sale el aire, si la hacemos un poquitito, pues el corazón, si lo estrujamos, pues sale la sangre. Y cuando dejamos de estrujar, le vuelve a entrar, porque el corazón es como de goma. Entonces, esto se llama reanimación cardiopulmonar, reanimación cardíaca en este caso. Le vamos a estrujar el corazón, estamos haciendo la reanimación cardíaca, y después le vamos a soplar por la boca y le damos el aire para que respire. Si son las dos estaciones, reanimación cardiopulmonar, estrujar el corazón y usar el aire por la boca para que ese aire le llegue a los pulmones. Uh-huh. Y si te parece, pues vamos viendo brevemente en qué situaciones podemos sospechar que esa persona puede sufrir una parada respiratoria, uh-huh, ¿no?, de corazón. Sí, porque si te parece, ¿no?, vemos un poco cuáles son las principales causas, ¿no?, de las paradas cardiorrespiratorias, ¿cuáles serían? Sí, pues, por ejemplo, en el adulto, en una persona adulto, ¿por qué se le puede parar el corazón o la respiración? Pues en el infarto, los problemas de corazón. Un infarto de corazón o una arritmia, es decir, cuando el corazón empieza a latir rápidamente y no le da tiempo a llenarse de sangre y a salir afuera, eso es una arritmia. Pues en estos casos, cuando hay un infarto de corazón, el corazón deja de latir, y si deja de latir, también deja de respirar inmediatamente. Entonces hay una parada de corazón, en este caso ha sido primero la parada cardíaca y seguidamente se ha parado la respiración. Este es uno de los casos más frecuentes, en los infartos, insuficiencia coronaria aguda, que también se llama. Otros son, por ejemplo, el ictus o el ataque cerebral. Una trombosis, una embolia, una hemorragia cerebral rápidamente provoca una parada del corazón, porque en el cerebro están todos los órganos, está el órgano que regula el funcionamiento del corazón, y entonces, pues, al dejar de funcionar el cerebro por un ictus, y si le toca la parte que regula el corazón, pues el corazón deja de latir y también de respirar. Otros son los golpes en la cabeza. Un traumatismo craneal suficientemente fuerte, golpe en la cabeza, daña lo mismo el cerebro y el corazón deja de funcionar. Una descarga eléctrica, por ejemplo, una electrocución. Toca uno un cable de electricidad y le da un calambrazo fuerte y puede tener una parada respiratoria y de corazón. Los ahogados, personas que van a una piscina, al mar y se ahogan, parada cardíaca, el corte de digestión que se llama, o hidrocución, intoxicación por gases, o por droga, o por medicamentos. Una crisis asmática, una persona que padece de asma y tiene una crisis asmática, pues llega un momento en que deja de respirar porque se le cierran los bronquios, y al dejar de respirar, seguidamente se le para el corazón y puede morir. Estas son rápidamente y brevemente las principales causas por las cuales una persona puede tener una parada de corazón y de respiración. Esto en cuanto a adultos. En niños, Evidentemente muy parecido, pero también con alguna, bueno, algunas situaciones también más específicas, ¿no? Sí, los niños, en fin, el infarto de corazón, el ictus y demás, pues no se da prácticamente. Ahora bien, es relativamente frecuente en niños, por ejemplo, la sofocación. La sofocación es, por ejemplo, cuando un niño se mete en la cabeza una bolsa de plástico jugando. Entonces no puede respirar porque se ha sofocado. No le entra el aire debido, ya digo, a esa obstrucción debido a la bolsa de plástico. O el atragantamiento. Aquí si hay una obstrucción de un cuerpo sólido o líquido, el niño está comiendo, se le hace reír y la comida la hace reír el niño, pues, por ejemplo, ¡pum!, se le va la comida hacia la vía respiratoria y ya no le entra el aire. El niño, al no tener aire, se le para el corazón también. El ahogamiento en agua. Un niño cae en la piscina, cae en la bañera, un niño pequeñito, y se ahoga. Los traumatismos, es un golpe, un accidente de tráfico, o que cae el niño desde una escalera que se ha subido, en fin. Una descarga eléctrica, el niño mete los deditos o mete algún instrumento dentro de un enchufe. Y también está la crisis asmática, como hemos visto, los niños pueden sufrir asma y tener crisis asmática. Y hay otra cosa, que es la muerte súbita del lactante. Eso ya lo hemos tratado en alguna ocasión, que son casos en que el lactante muere repentinamente, muchas veces sin saberse por qué. Y, en fin, hay una muerte instantánea, que es lo que se llama muerte repentina del lactante. Hay unas causas predisponentes, pero, en fin, esto será tema de tocarlo en otra ocasión y repetirlo. Por cierto, Antonio, ¿cuándo no estaría indicada la RCP? Bueno, hay situaciones en que una persona puede tener una parada de corazón o una parada respiratoria y, sin embargo, no hay que hacerle la RCP porque no está indicada. ¿Y cuáles son estos casos? Pues cuando existen signos de que esa persona está muerta y no es recuperable. Por ejemplo, cuando ya una persona tiene rigidez, la rigidez, sabemos que cuando una persona fallece, lleva cierto tiempo fallecida, pues se pone todo el cuerpo rígido, tieso. Hay una contractura muscular, y esto ocurre, por ejemplo, una persona que aparece en un accidente de tráfico y lleva mucho tiempo, van a rescatarla y muchas veces tardan bastante tiempo en dar con ella o en recuperarla y ya está rígido. Es decir, aparte de que no respira, de que tiene todos los signos de cadáver, las pupilas no se le mueven de nada, es decir, no tiene respiración y además está rígido. O tiene lividez cadavérica, que se llama, que aparece bastante tiempo después de haber muerto, y es que en ciertas zonas del cuerpo aparecen unas manchas blancas típicas, aparte de la rigidez, o unas manchas blancas típicas de la persona que está muerta, que lleva ya bastante tiempo. Hay que recordar que una persona que no respira, que no le late el corazón, normalmente a los 5 minutos de dejar de funcionar el corazón, el cerebro ya se ha destruido y ya no es recuperable. Hay algunas excepciones, donde, por ejemplo, en la hipotermia, una persona que tiene hipotermia, tiene una parada respiratoria y se había acá por hipotermia, pues en ocasiones pues han transcurrido más de 10 minutos y se han podido recuperar, pero son casos de hipotermia, o los ahogados, o la intoxicación por barbitúricos, por drogas barbitúricas. En estas ocasiones son excepciones en que es conveniente, bueno, es necesario, conveniente no, es necesario hacer la reanimación cardiopulmonar, porque en estas excepciones puede haber transcurrido algunos minutos de más de los 5 minutos que hemos comentado y, sin embargo, se puede recuperar. Pero son excepciones. Y, por supuesto, tampoco se está indicada la reanimación cardiopulmonar cuando es consecuencia de esa parada respiratoria de una enfermedad terminal. Una persona que tiene un cáncer terminal ya, o una enfermedad terminal, que realmente es que no tiene posibilidad de recuperación y termina ya por morirse, ¿para qué le va a hacer una reanimación cardiopulmonar? Si es que esa persona ya es que no podía más, ya se estaba viendo porque estaba controlada, se sabía que será el destino final, porque entonces teníamos nuestra hora, ¿no? Y hay personas que, por las circunstancias, pues es una enfermedad terminal y tampoco en estos casos está indicada hacer la reanimación cardiopulmonar. Pues nosotros nos vamos a quedar con cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, cómo realizar esa reanimación, pero lo cierto es que hay un conjunto de actuaciones. A todo ese conjunto se le denomina, Antonio, cadena de vida, ¿no? O cadena de supervivencia. Sí, La cadena de vida o cadena de supervivencia, que algunos de los oyentes de Radio Ubrique habrán escuchado, es el conjunto de actuaciones que hay que hacer ante una parada cardiorrespiratoria. Para que sea eficaz es imprescindible que sea rápida. Es decir, una reanimación cardiorrespiratoria tiene que ser rápida, porque hemos visto que si no, pues el sistema nervioso, nuestro cerebro, fallece o se va destruyendo rápidamente conforme van pasando los minutos. Al cabo de 2 o 3 minutos ya puede haber lesiones cerebrales severas y si se recupera esa persona puede tener daño cerebral permanente, y si llega a los 4 minutos y medio, 5 ya es que se muere, ¿no? Pues entonces la actuación debe ser con calma pero rápida. Y lo primero de todo, ante una persona que ha perdido el conocimiento, que parece que está muerta, que está lacia, que no responde, primero es diagnosticar, es decir, es diagnosticar si realmente hay una parada cardiorrespiratoria. Porque si esa persona respira, pues no está muerta, está claro, ¿no? Entonces, en una persona que parece que está muerta, lo primero que se ve es que ha perdido el conocimiento, que no respira y, por supuesto, no tiene pulso. Pero claro, si no respira, no tiene pulso o lo va a perder en pocos segundos. Entonces aquí lo más importante es, lo primero es, ¿qué debemos hacer ante una persona que parece que está muerta? Y si quiere, pues pasamos al primer punto. Pues, ¿cómo actuamos, Antonio? Entramos de lleno. Pues nada, perdón. Lo primero es que colocarla en una posición adecuada para poder hacer el diagnóstico de si realmente tiene una parada respiratoria y si hay que actuar, poder actuar. Y para eso hay que colocar a la persona en una posición adecuada. Entonces, ante una persona que está inmóvil, inconsciente, que parece que está muerta, lo primero es colocarla boca arriba, estirada y con los brazos junto al cuerpo. El socorrista se coloca de rodillas a un costado del paciente a la altura de los hombros. En esta maniobra, si hemos visto que la persona está boca abajo o de costado y hay que ponerla boca arriba, siempre hay que sospechar, si no hemos visto cómo ha sido, o que si hemos visto que la persona se ha sentido mareada, se ha ido tumbando poco a poco, o hay personas que le han ayudado a caer, a tumbarse porque ha mareada o algo, y no se ha dado ningún golpe, está claro. Pero hay veces que la vemos a la persona y no sabemos si ha caído de golpe o se ha dado un porrazo en la cabeza. Entonces, en estos casos que no sabemos cómo ha sido la caída o cómo está en el suelo, pues hay que evitar siempre torcerle el cuello o doblarle el cuello y evitar doblarle la columna. Digo, si puede haber sospecha de que haya un golpe en la cabeza o en la espalda para evitar posibles lesiones. Entonces, con mucho cuidado, se le gira, se le pone boca arriba, haciendo que el cuerpo, el tronco, el cuerpo y la cabeza formen una línea recta que esté rígido para no torcerle el cuello. Una vez que está boca arriba, ya digo, estirado y con los brazos junto al cuerpo y no suelto a su costado, lo primero que hay que ver es si tiene algo en la boca que le esté obstruyendo el paso. Este algo que pueda tener en la boca que le obstruye el paso del aire puede ser la propia lengua. Una persona que ha perdido el conocimiento se le relaja los músculos. Si deja de respirar, cuando una persona que no tiene conocimiento y deja de respirar, se le relajan los músculos y puede la lengua caer hacia la garganta y impedir que el aire pase. Muchas veces simplemente, o una persona que está intoxicada con barbitúrico o cualquier otra cosa, puede tener relajación de la lengua y obstruirle. Entonces hay que procurar la cabeza echársela hacia atrás, extendida, con la barbilla mirando al cielo, ya digo, sin forzarla mucho, pero lo suficiente para que la barbilla mire al cielo. De esta manera, la lengua es traccionada hacia adelante, porque la lengua, hay unos músculos en el suelo de la boca que impiden que la lengua caiga hacia atrás, aunque le echemos la cabeza hacia atrás. Pues es todo lo contrario, la lengua va un poquito hacia adelante y permite que quede libre el paso del aire a la garganta. Simplemente, muchas veces, con simplemente echarle la cabeza a la persona hacia atrás, la barbilla hacia el cielo y abrirle la boca, empieza a respirar y ya le hemos salvado la vida. Si una vez que le hemos echado la cabeza hacia atrás, hay que abrirle la boca para que no entre el aire y ver si hay algo que esté ahí, un cuerpo extraño, que puede ser comida, un chicle o la dentadura postiza, que le esté obstruyendo el paso del aire. Muchas veces simplemente con quitar la dentadura postiza que se ha movido, o un chicle, o restos de comida, pues la persona empieza a respirar, porque era lo que le estaba atascando el paso del aire. Una vez que le hemos traído, nunca mete los dedos a ciegas, siempre si vamos a buscar un objeto extraño, tiene que ser con la boca abierta y mirando, porque si metemos los dedos, por si hubiese a ciegas, por si hubiese algún cuerpo extraño, lo que podemos hacer es meterlo más todavía, porque no lo hemos visto. Entonces, siempre que se metan los dedos en la boca, es porque hemos visto un objeto extraño y lo podemos extraer fácilmente con los dedos. Seguidamente, aflojarle la vestimenta, para que no le dificulte la respiración. Por ejemplo, la camisa, la corbata, el sujetador, el cinturón, cosas que le estén impidiendo a los músculos del tórax funcionar. Y también es importantísimo dejar descubierto el pecho para que podamos ver si el tórax se mueve, los movimientos del pecho, porque si lo dejamos con mucha ropa, por ejemplo en invierno, pues al menos está respirando y la ropa impide que lo veamos. Todo esto tiene que hacerse de forma rápida pero con calma. Sí. De tal manera que en 20 o 25 segundos o 30 como máximo, 30 segundos como máximo, hayamos hecho todas las maniobras. Así que, en primer lugar, ya decimos, la posición, la nuestra y la de la persona, evidentemente, que está en esa situación. Eso por un lado, la posición, y segundo paso, despejar de obstáculos la vía aérea. Eso tendría que ser de forma muy muy rápida, de forma casi automática, tendríamos que hacerlo para entrar de lleno, por ejemplo, en el siguiente paso, que sería diagnosticar si tiene conocimiento o no, si ha perdido el conocimiento, ¿no? Efectivamente, después de lo que ha comentado Juan Carlos, es decir, ponerlo boca arriba, porque si está boca abajo no podemos ver ni podemos hacerle nada, como es lógico, si está de costado. Una vez puesto boca arriba, le hemos abierto la boca, vemos que no tiene ningún problema de algo que le está obstruyendo el paso a la vía respiratoria, le hemos echado la cabeza un poquito hacia atrás para que la lengua no le caiga hacia atrás y hemos quitado las prendas de vestir que le pueden estar oprimiendo, pues el siguiente paso es, ya digo, todo esto en menos de 30 segundos, es preguntarle cómo se llama, qué le pasa, porque si nos responde a estas preguntas significa que no ha perdido la conciencia, que está consciente y que respira, porque si está consciente, si responde que respira, y si respira es que le está funcionando el corazón. Luego no habría que hacerle la reanimación cardiopulmonar. A una persona que responde o que se mueve, o si le da, por ejemplo, le podemos dar un pellizquito en la piel, para ver si le duele, o sacudirle brevemente, suavemente los hombros, y si hace algún movimiento de queja, de que le duele, o habla algo, significa que está respondiendo. Y luego respira y no hay que hacerle la reanimación cardiopulmonar. Ahora bien, si después de haberle gritado, ¿qué le pasa? ¿Cómo se llama usted? De haberle sacudido, no responde y sigue lacio, hay que ver si está respirando. ¿Y cómo vemos si está respirando? Pues viendo los movimientos del pecho. Como ya hemos descubierto el tórax, hemos descubierto el pecho y vemos si tiene movimiento o no. ¿Y cómo hay que observarlo? Pues para ver el movimiento del pecho, una vez que está descubierto de ropa, tenemos que acercar nuestra oreja, nuestro oído, tenemos que acercarlo a la boca de esa persona y mirar al pecho con nuestra oreja pegada a la boca. ¿Por qué hay que pegar la oreja nuestra a la boca de la persona? Porque además que observamos los movimientos del pecho, si respira o no, podemos ver o podemos sentir si nos llega aire desde su boca a nuestra cara. Si vemos que por la boca de la persona entra el aire y sale, bueno, sale el aire, señal que aunque no veamos muy bien los movimientos del pecho, porque además hay poca luz o demás, pero vemos que no está echando aire, luego está respirando. O sentimos la respiración de la persona. Si sentimos la respiración, pues señal de que está respirando, aunque no veamos bien los movimientos del tórax. Entonces, si está respirando, no hay que hacerle la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Ahora bien, si no vemos movimiento del pecho, si la persona está lacia, no responde a nada, a nuestras preguntas ni a nuestros movimientos, y no sentimos, es que existe una parada respiratoria. Parada respiratoria, y hay que actuar también como que ya existe una parada cardíaca, porque inmediatamente que deja de respirar, espontáneamente, pues va a tener una parada cardíaca. Y hay que empezar ya a hacer el masaje del corazón, porque lo fundamental es que el corazón empiece a latir, aunque sea empujones, aunque sea apretando el pecho, para que la sangre se ponga en movimiento y lleve oxígeno a todas las partes del cuerpo. Es fundamental, especialmente al cerebro, que es el primero que se va a dañar por la falta de oxígeno. Entonces, lo primero que hay que hacer es ya empezar a comprimir en el tórax, que es lo que se llama masaje cardíaco. Pues nos vamos a meter con ello, con cómo se realiza esa reanimación cardiopulmonar. Recordamos, esos son los pasos previos para constatar que la persona no está respirando y que, por tanto, necesita esa reanimación. ¿Cómo se realizaría, Antonio? Sí, bueno, pues si ante una persona que hemos visto esta muerte aparente, que verdad que está muerta, que no reacciona a los estímulos, que no respira y demás, hemos dicho que hay que hacer el masaje cardíaco. Pero antes de hacer muchas maniobras, mucho demás, hay una actitud que hay que tener presente, y es cuando hay una sola persona que es la que ha visto el accidente o la situación, pues tiene que pedir ayuda a otras personas, porque él solo pocas cosas va a poder hacer. Si hay varias personas presentes, si hay varias personas, tiene que pedir ayuda y debe decirle que llamen al 112, al teléfono de emergencias 112, y pida auxilio, explicando qué es lo que ha pasado. Una persona que ha tenido una caída y se ha quedado inconsciente y no respira, o que ha tenido un accidente de tráfico, o que no sabemos lo que ha pasado, sino que aparece en la calle y no sabemos qué le ha ocurrido, pero que está allí, que no respira. Y esta llamada al 112, si hay varias personas presentes, no puede ser a cualquier persona. Hay que la persona que está al lado del accidentado y que va a hacerle la reanimación cardiopulmonar debe señalar con el dedo a una persona en concreto. Porque, como él diga, que se llame el 112, puede ser que varias personas llamen y formen un lío porque cada uno va dando una versión y mientras se aclaran o no, pues en retardo al tiempo, o puede ser que llame el 112. Uno por el otro, pues no llamen, dirá, pues fulanito está llamando porque le veo con un móvil, ¿no? Esa persona está llamando a un familiar o a un conocido y tiene el móvil en la mano. Entonces debe ser a una persona en concreto, la que veamos, en fin, más cercana y que veamos que está más calmada. Por favor, usted llame al 112 y diga que venga rápidamente y que le explique lo que pasa. Mientras tanto, esa persona llama al 112, pues el socorrista empieza a hacer la actuación. Ahora, ¿qué ocurre si la víctima y el socorrista están solos? Pues entonces el socorrista lo que debe hacer en este caso es hacer dos ciclos de masaje cardíaco, que aproximadamente dura un minuto, y seguidamente, sin esperar más tiempo, llamar a él al 112. Es decir, lo primero que hace es una primera actuación para que esa persona tenga algo de circulación en su cuerpo, de que la sangre empiece a circular, inmediatamente llamarlo al 112. El 112 llamarlo es fundamental, es fundamental llamarlo cuanto antes. Y entonces, ahora explicaremos en qué consiste un ciclo de masaje cardíaco, que es importante conocerlo porque es muy sencillo, aunque, como ya diremos después, es conveniente hacerlo en prácticas que se dan en todas las localidades, y en este caso en Ubrique, pues lo vamos a hacer a todas aquellas personas que quieran, pero que frecuentemente se suelen dar, y es como se aprende, haciéndolo ante un muñeco, ante un maniquí, que es muy sencillo, pero hay que saber hacerlo como todas las cosas. Efectivamente, además, seguro que lo hemos visto en alguna oportunidad, en alguna demostración, en películas incluso, en diferentes situaciones, pero claro, después llega la realidad, así que como tú comentas, ¿no, Antonio? Esto como se aprende es practicándolo, y bueno, lo vamos a comentar más o menos, pero evidentemente, ya decimos que además existen a través de internet, y bueno, de hecho, tú lo facilitas y nosotros lo vamos a facilitar también, cómo se realizan esos masajes, que ¿cómo podríamos explicar? ¿Cómo hay que realizar ese masaje cardíaco? Sí, como dice Juan Carlos, esto lo suyo, lo correcto, bueno, y lo que realmente hay que hacer es practicarlo. Ya recordamos la semana pasada un refrán, un dicho de los chinos, creo que era, que dice que lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende. Pues bien, lo que estamos hablando aquí, algunos conceptos te van a quedar grabados, a lo mejor porque llama mucho la atención para toda la vida, pero si lo vemos, pues se recuerda aún más. Y entonces, a través de Radio Ubrique, de la web de Radio Ubrique, www.radioubrique.com, o de www.especialistasya.com, pues todo esto que estamos hablando, pues irá también escrito en el texto, por escrito, para que quien quiera lo pueda imprimir, lo pueda ver, lo pueda guardar. Y además, pues hay imágenes, ilustraciones y vídeos enlaces a internet, enlaces que yo he escogido entre los muchos que hay, he dedicado mucho tiempo a ello, para que se pueda ver todo esto que estamos comentando. Pero también vamos a dar algunas nociones breves sobre el masaje cardíaco para que quede más recalcado. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales es la posición del socorrista. Hemos dicho que el socorrista se coloca en el costado, al costado de rodillas de la víctima. Y entonces el socorrista extiende sus brazos perpendicularmente a la víctima y coloca el talón de la mano, de una mano, en la mitad del esternón, y la otra mano encima de la mano que él ha colocado encima de la mitad del esternón. Y seguidamente aprieta el esternón dejando caer el peso del cuerpo. Hay que apretar fuerte porque debe descender el esternón unos 5 centímetros y a una frecuencia aproximada de 100 a 120 compresiones por minuto. Es decir, muchos dirán, bueno, ¿y 100 por minuto cómo es? Pues en las instrucciones que se dan en los talleres de reanimación cardiopulmonar hay un ritmo que recuerda a todo el mundo, que es de una de las canciones que sale en la película Fiebre de Sábado Noche, y otra más española que es la de Macarena. Al ritmo de Macarena, de la canción Macarena, pues es el ritmo aproximadamente de 100 por minuto. Va uno mentalmente tatareando la canción de Macarena, aunque parezca un poco exótico, ¿no? Pero ese es el ritmo que hay que marcar. Después de 30 compresiones, si hay que hacer dos insuflaciones boca a boca. Significa que cuando hacemos a ese ritmo que hemos dicho de 100 por minuto, pero 30 veces, seguidamente pasamos a la boca de la persona y le insuflamos aire. Le echamos aire, esperamos un par de segundos que después lo suelte y le volvemos a echar otra bocanada fuerte de aire que se le suba el pecho y seguidamente volvemos a hacer 30 compresiones en el pecho. Y esto se llama un ciclo. Sí, 30 compresiones y 2 insuflaciones de aire, eso se llama un ciclo. Cada 5 ciclos, es decir, aproximadamente cada 2 minutos, se hace una pausa de unos 5 segundos y se comprueba si la víctima respira espontáneamente. Esperamos aproximadamente, unos 2 minutos, que son 5 ciclos, y esperamos y miramos durante 5 segundos si respira. Si vemos que respira, pues ya lo único que tenemos que hacer es pasarlo a posición lateral de seguridad, ponerlo de costado por si le diera algún vómito que no se ahogue, y observando que sigue respirando, porque si en cualquier momento deja de respirar, hay que volver a hacer la reanimación cardiopulmonar. Todo esto termina cuando llegan los servicios sanitarios que se han llamado a través del 112. Esto, cuando existe un socorrista, sí que es cierto que si hay dos socorristas, pueden alternarse, ¿no?, en lo que es la respiración artificial y otro haciendo el masaje cardíaco, ¿no? Efectivamente, mucho mejor cuando hay más personas que pueden colaborar en esta reanimación cardiopulmonar. De tal manera que, por ejemplo, el primer socorrista realiza 30 compresiones, a una frecuencia de unos 100 o 120 veces por minuto, y el otro, cuando lleva 30 compresiones, pues el segundo socorrista hace 2 insuflaciones de aire en el boca a boca. Seguidamente, el primer socorrista vuelve a hacer otras 30 compresiones, para, y el segundo socorrista hace 2 insuflaciones, sucesivamente. Y cada 5 ciclos, pues se hace una pausa de 5 o 10 segundos, se observa y respira espontáneamente. Cuando la víctima comienza a respirar por sí misma, se coloca de costado, en la posición lateral de seguridad, y se vigila la respiración hasta que llega la ayuda. Tener siempre presente que avisar al 112 es algo prioritario, porque si no se ha avisado, nunca va a llegar esa ayuda y vamos a fracasar. Entonces, todo esto que estamos comentando, así dicho verbalmente y de una forma más o menos rápida, pues es difícil de asimilar. Por eso, esto es que estamos hablando de Radio Brique, es un paso para que después se vuelva a escuchar esta grabación en Radio Brique, como hemos comentado antes, en www.radiobrique.com. Ya a partir de esta tarde o de mañana ya estará disponible, y también estará el texto, todo esto por escrito, para que así, y con ilustraciones, con los enlaces que se dan, pueda ser más efectiva este taller. Antonio, ¿hay diferencias cuando se realiza ese masaje cardíaco a un niño? Pues sí, hay alguna diferencia porque la estructura de un niño, un bebé, por ejemplo, un lactante, considerando un lactante en una edad de 0 a 12 meses, pues es diferente. Se utiliza solamente la yema de los dedos índice y medio en el esternón, colocado sobre el esternón. Después, lo demás es parecido. Como son muchos detalles un poquillo técnicos de números y demás, recomiendo, ya digo, que estos números se consulten a través de la web de Radio Ubrique, sí, donde podrán verlo, ya digo, en forma de texto y también en forma de vídeo, y mucho mejor que hacerlo aquí dando muchas cifras, porque, en fin, el oyente se puede marear, y eso ya es una cosa un poquito más técnica, técnica entre comillas, porque es muy sencillo, pero que puede marear tantas cifras. Sí. Esta reanimación, que sería como prolongar artificialmente, ¿no?, la respiración y el pulso, entre comillas, evidentemente. Así que hay que continuar con ello. Por eso es muy importante, como tú decías, ¿no?, contactar con emergencia. No queda otra, incluso poner el teléfono en manos libres, pero mientras se están realizando esas maniobras, porque al final, a no ser que reaccione la persona... que no siempre ocurre, y supongo que será en las menos ocasiones, indispensable, ¿no?, que lleguen los equipos de urgencia, ¿no? Sí, porque es que además, hay que decirlo, hacer una reanimación cardiopulmonar, el apretar el pecho a esta frecuencia de 100 a 120 por minuto, llega un momento que cansa, ¿eh? Cansa mucho. Se agota, la persona que está haciendo la reanimación se agota, se cansa y ya no puede seguir haciendo ese esfuerzo. Por eso, cuando hay dos personas, o tres o cuatro, que se van turnando, mucho mejor. Pero así todo es agotador. Y aparte que no tiene la misma eficacia, es suficiente a lo mejor para poco tiempo y puede salvar muchas vidas, pero lo suyo es que cuanto antes lleguen los servicios de socorro. Por eso es prioritario que una persona avise al 112. Y si una persona está sola en su domicilio o en la calle, pero está sola, está corriendo a otra, pues en cuanto ha hecho un ciclo de reanimación cardiopulmonar, es decir, las 30 compresiones, que es lo primero que hay que hacer, seguido de dos insuflaciones de aire, inmediatamente llamar al 112 y darle el aviso. Y antes de un minuto está haciéndole otra vez la reanimación. Si por lo que sea no puede contactar con los 112 o no se entera bien porque hay mucho ruido o lo que sea, no vaya a estar tres minutos intentando hablar con un 112, sino que inmediatamente vuelve a hacer la reanimación cardiopulmonar, otro ciclo, y vuelve a llamar. Es decir, porque no se puede dejar en ningún momento mucho tiempo, es decir, más de un minuto, sin hacer la reanimación cardiopulmonar. Salvo algunas veces que en unas excepciones que se interrumpe esta reanimación cardiopulmonar por circunstancias extraordinarias. Pues todo ello sobre este tema que queríamos abordar y que seguro, ¿no?, se irá repitiendo a lo largo de todo lo que es este primer taller radiofónico en torno a los primeros auxilios. Hemos hablado de esa reanimación cardiopulmonar. En algún momento ya nos hemos referido incluso a la pérdida de conocimiento, pero es un tema que queríamos abordar concretamente. Y Antonio, tú destacas que es un tema muy importante y que además se irá reiterando, ¿no?, a lo largo de este taller. Sí, pero antes de empezar con este tema, que vamos a hacerlo inmediatamente, recordar que cuando llega el equipo de emergencias, ya la reanimación cardiopulmonar compete a este equipo de emergencia, como es lógico. Y que además, también cuando una víctima de parada respiratoria empieza a respirar espontáneamente, pues también se deja de hacer el masaje cardíaco. Cuando ya, para ello hay que recordar que cada cinco ciclos de reanimación cardiopulmonar hay que hacer una pausa de unos 10 segundos y observar si respira. Es decir, no tenemos que estar continuamente haciéndole el masaje cardíaco y el boca a boca, sino que cada cinco ciclos hay que esperar durante 10 segundos para ver si respira espontáneamente. Recordemos que un ciclo consta de 30 compresiones en el pecho, apretando el pecho, en el esternón, como antes hemos indicado, y dos insuflaciones. Eso es un ciclo, Pues cada 5 ciclos, 10 segundos para ver si respira espontáneamente. Y después también hay que saber que cuando después de 30 minutos realizando una reanimación cardiopulmonar, la víctima continúa sin respirar espontáneamente, pues ya todo lo que hagamos prácticamente no sirve para nada, porque está demostrado que a esta persona ya no le funciona su corazón, hagamos lo que hagamos. Bueno, pues ya decimos todo ello sobre la reanimación cardiopulmonar, En el siguiente tema, en los siguientes minutos, queremos abordar la pérdida de conocimiento. Ya decimos, un tema muy importante y que, bueno, ¿cuándo, aunque todo lo podamos suponer, ¿no? Pero ¿cuándo podemos decir que una persona está consciente o cuándo ha perdido el conocimiento, Antonio? Pues sí, esto es fundamental. Dice, bueno, una persona ha perdido el conocimiento, pero eso de... ¿Cuál es el diagnóstico exacto? Pues bien, se dice que una persona ha perdido el conocimiento cuando no responde a los estímulos que le estamos dando y tiene una apariencia de muerte. Es decir, una persona que está aparentemente muerta porque está en el suelo, no se mueve, está flácida, no respira, no responde a los estímulos verbales que le decimos. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué le ha pasado? O le da un pelliquillo y no responde de ninguna manera. Es decir, que es como si estuviera muerto, es decir, que no responde a nada. Eso se llama inconsciente. Diferente es cuando una persona está en el suelo, inmóvil, pero tiene algunos pequeños movimientos cuando le hablamos, decimos, entonces lo que está con un poco, tiene una alteración mental, semi-inconsciente, aturdida, confusa, pero para que sea inconsciente tiene que ser que no responda a ningún estímulo y con sensación o observamos que está aparentemente muerta, es decir, porque no responde a nada. Eso es importante, porque si una persona responde de alguna manera o está respirando, aunque no responda, pero respira, en fin, ya es otra situación. Una persona inconsciente que no responde a nada puede estar respirando o no está respirando. Si una persona que no responde a nada, que está lacia, que está en el suelo, está respirando, significa que está viva. Si no respira, significa que todavía puede tener vida, pero le va a durar poco, no más de 5 minutos si le ha ocurrido ahora. Entonces, hay que actuar como hemos indicado anteriormente. Es decir, situación que no respira, hay que hacer reanimación cardiopulmonar, y si respira, hay que ponerlo en posición de costado, por si le viene un vómito, pues que no se atore, o que la lengua no se le vaya hacia atrás y lo ponemos boca arriba. Siempre una persona inconsciente que respira, hay que ponerla de costado, y con la cabeza un poquito hacia atrás, para que la lengua no le dificulte el paso del aparato respiratorio. Cuando hablamos de pérdida de conocimiento, ¿cuáles suelen ser las causas? ¿Por qué se produce? Sí, las causas de pérdida de conocimiento pueden ser muchas. Pueden ser, por ejemplo, por estar mucho tiempo de pie. Muchas personas habrán visto que cuando uno está haciendo una cola en un cine o en algún sitio, o está mucho tiempo de pie, pues se desmayan. O bueno, pierden el conocimiento, caen al suelo. Otra vez puede ser el ayuno prolongado. Una persona que lleva mucho tiempo sin comer, pues pierde conocimiento. En este caso sería por una bajada de azúcar. Hay veces que una simple extracción de sangre, hacerse un análisis para el médico, ¿no?, que ha solicitado el médico, o alguien que le aplican una inyección, pues simplemente el hecho de ver agua, el que le ponga la inyección, pierde el conocimiento. Ambientes calurosos, ambientes poco ventilados, a veces con la tos, una tos intensa, pues también provoca pérdida de conocimiento. O un esfuerzo grande, a veces pues simplemente el orinar o el hacer un esfuerzo muy grande para dar de cuerpo, para defecar, puede causarlo. Intoxicaciones, por ejemplo, el alcohol, bebida alcohólica puede orinar pérdida de conocimiento, la droga, algunos medicamentos. También los traumatismos, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, golpe en la cabeza, o la deshidratación, los niños chiquititos o adultos que se deshidratan porque han tomado poco líquido o porque pierden mucho líquido. Infecciones graves, como por ejemplo una infección en la sangre, o un ataque cerebral en el ictus, ¿no? O por ejemplo también en trastornos neurológicos como las personas epilépticas. También por ejemplo enfermedades cardíacas, como comentábamos antes, la arritmia, el infarto de miocardio, el infarto de corazón. Todas estas son causas de posibles pérdidas de conocimiento que pueden ser leves, como por ejemplo la lipotimia, que simplemente con elevar los pies pasa, porque es una bajada de tensión no grave, o puede ser muy grave y causar la muerte. Por ejemplo, en caso de un infarto de miocardio, que haya una gran destrucción del corazón, o en un ictus, que haya una gran destrucción del cerebro, y entonces se produce una pérdida de conocimiento muy grave que determina la muerte. Para el diagnóstico en concreto de que se trata efectivamente una pérdida de conocimiento, ¿cómo lo hacemos? Sí, pues como comentábamos en el capítulo anterior de reanimación cardiopulmonar, gritarle, es decir, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? Si responde de alguna manera, aunque sea balbuceando y no entendemos bien, señal de que nos está entendiendo o por lo menos está escuchando. Sacudirle, sacudirle, cogerle por los hombros, sacudirle leve, suavemente, darle un pellizco para ver si se queja o si responde con algún movimiento. Todo esto indica si todo que la persona que responde de alguna manera significa que no ha perdido conocimiento, sino que está respondiendo a nuestro estímulo. Si no responde de ninguna manera es que ha perdido conocimiento. ¿Cómo debemos de actuar? Si vemos que se ha perdido el conocimiento, que ya hemos hecho alguna referencia, ¿cuáles serían los pasos? Sí, pues como comentábamos, primero calmar, calmar a la persona que está alrededor del accidentado, del enfermo. Nosotros también tenemos, por supuesto, que actuar con calma y frialdad, pero rápidamente, si hay que ser rápido, pero con calma. Y apartando, por supuesto, a los curiosos, comprobar el estado de conciencia, es decir, como ya hemos dicho, preguntarle qué le ha pasado, sacudirle, y, por supuesto, llamar al 112, Persona que está en el suelo, parece inconsciente o responde muy mal, apenas si responde, pero siempre llamar al 112, al 112, teléfono de emergencia. Y una cosa muy importante en todos los casos, que haya una pérdida de conocimiento o que haya un accidente grave, pues es no dejar nunca sola a la persona accidentada. Siempre está vigilando la respiración, aunque esté respirando. Aunque hayamos visto que esta persona respira y la hayamos puesto de costado porque respira, siempre vigilarla, nunca dejarla sola. Por supuesto, como ya hemos dicho antes, una vez que hemos comprobado el estado de conciencia, que está inconsciente, es decir, que no responde a nada, comprobar si respira, y si no respira, pues hacer la reanimación cardiopulmonar, y si respira, ponerlo de costado en la posición lateral de seguridad. Una cosa es fundamental también es que a una persona que está inconsciente o aturdida, nunca se le debe dar nada por boca, ni bebida dulce ni amarga de ningún tipo, ni comida, tómate algo dulce, tómate este, vamos a darle un poquito de algo dulce por si hay bajado de azúcar, nada. Una persona inconsciente o aturdida nunca se le puede dar nada por boca, porque se le puede ir por la vía respiratoria y morir atragantado. Eso es fundamental. Nunca dar nada a una persona aturdida o inconsciente. Diferente cuando ya la persona está consciente, que está, aunque esté débil, pero que puede tragar saliva, que habla, entonces pues entonces ya se le puede dar algo dulce, en el caso de que esto sospechemos bajado de azúcar, pero siempre que la persona esté totalmente consciente, ya digo, aunque débil, pero consciente, que pueda hablar, que pueda tragar saliva. Y, como ya hemos dicho, ante una parada cardiorrespiratoria, pues masaje cardíaco. Bueno, pues esos son los pasos que habría que dar. De todas formas, habría que tener en cuenta otros signos de alarma, ¿no, Antonio? Sí, una persona puede perder la conciencia, perder conocimiento, como hemos comentado, por una situación leve, podemos decir. Por ejemplo, una bajada de tensión, porque hace mucho calor, son personas de tensión baja normalmente, y al estar con mucho calor o con mucho tiempo de pie se le baja la tensión, y ellos lo saben. Entonces, pues, muchas veces dicen, me estoy mareando, se me está bajando la tensión, y ellos han visto que en muchas ocasiones, con tumbarse simplemente en el suelo, pues antes de un minuto se han recuperado, o ya están en vías de recuperación, o al subir las piernas un poco, pues se van recuperando. Hay veces que otras veces hay síntomas de alarma que son evidentes, como son golpes de la cabeza. Hay veces que un golpe de cabeza te deja aturdido y a poco tiempo te recuperas, ¿no? Pero cualquier golpe en la cabeza, y aunque se recupere sin molestia, un golpe fuerte en la cabeza siempre debe ser observado en un servicio de urgencia, porque puede haber un pequeño derrame cerebral, rotura de un vaso sanguíneo, que al principio gotea poco a poco, pero que al cabo de pasado el tiempo, pues tiene un buen charco de sangre dentro del cerebro. Un hematoma cerebral, pues es muy grave. Sí, un fuerte golpe a la cabeza siempre debe ser controlado por un servicio de urgencia. Se desplaza al servicio de urgencia, allí lo exploran y ya indica lo que se debe hacer. Otras veces, pues, la pérdida de conocimiento se acompaña previamente de un dolor en el pecho fuerte, dificultad para hablar o confusión mental, ¿no?, aturdimiento, pues en estos casos hay que actuar como ya se indicará en los capítulos que vamos a ver las semanas próximas, porque un fuerte dolor en el pecho puede indicar que una opresión, un apretadero en el pecho, como se dice, ¿no? Pues o la persona se lleva las manos al pecho por ese dolor, indica que hay sospecha de un posible infarto de corazón. Si una persona se lleva las dos manos a la garganta con los ojos muy abiertos y no puede hablar, se sospecha que está atragantado, o no ha tenido un chicle, o tiene un caramelo, algo, y entonces hay que actuar, como ya se indicará, en los casos de atragantamiento. Y sí que muchas veces, antes de la pérdida de conocimiento, si estamos presentes, puede haber signos que nos indiquen cuál es la causa, y entonces podamos actuar más eficazmente. Ya digo, porque si te lleva las dos manos a la garganta y los ojos abiertos y no puede hablar, hay que pensar que tiene un cuerpo extraño y que hace la maniobra de Heimlich, que ya se explicará para los casos de atragantamiento. Es decir, la circunstancia en que se produce la pérdida de conocimiento, si somos testigos o alguien nos lo cuenta, es muy importante porque la actuación puede ser muy eficaz atacando esa causa. Pues todo ello ya decimos en el día de hoy en torno a estos temas que hemos abordado. De un lado, la reanimación cardiopulmonar y de otro, en este último caso, la pérdida de conocimiento. No sé si, Antonio, quieres apuntar algo más como a modo de conclusión. Sí, que una de las causas más frecuentes de pérdida de conocimiento y que todos conocemos es la lipotimia o lo que se llama, entre comillas, ha tenido una bajada de tensión y se ha puesto ya bien. Pues bien, hay personas que, como comentábamos antes, no tienen enfermedades graves, sino que tienen una predisposición, una tendencia a sufrir pérdidas de conocimiento de corta duración ocasionadas por la bajada de tensión arterial, es lo que se llama una lipotimia. Estas lipotimias, que son frecuentes en algunas personas y ellos lo saben, son personas, digo, que no tienen un signo de atragantamiento, que no tienen signo de infarto ni signo de ictus, que ya veremos cuáles son esos signos cuando llegue su capítulo, y entonces simplemente evitando estar mucho tiempo de pie sin moverse, estas personas que ya están predispuestas, protegerse contra el calor con ropa holgada, ambiente fresco, beber abundante agua, usar sombrero. Estas personas deben llevar también una pulsera o medalla que indique si tiene alguna enfermedad que pueda causar esta pérdida de conocimiento. A veces que son diabéticos, estas personas que sufren pérdida de conocimiento, pues deben de llevar una pulsera, una medalla que lo indique, porque eso ya acelera el proceso de actuación correcta. Personas que suelen desmayarse cuando se les saca sangre para un análisis o ponerse una inyección, pues debe hacerse tumbado en una camilla. Estas personas deben sacarse sangre tumbada en la camilla o ya digo, cuando se hace una cura, porque así se evita que puedan tener esa pérdida de conocimiento. Y cuando alguien lo note, la persona que es frecuente sufra esta pérdida de conocimiento, pues es conveniente que se acueste, aunque sea en la calle, antes de desmayarse, para que no se vaya a dar algún golpe. Y también evitar los ayunos prolongados en personas que tienden a que se le baje el azúcar en sangre cuando llevan mucho tiempo sin comer. Es decir, que siempre lleven algo de caramelos, y más que caramelos, azúcar, en azúcar que la hay en forma líquida, en forma de disolución en sobres, para que rápidamente haga efecto. Un caramelo tarda más en disolverse, ¿no? Y así evita que estos ayunos prolongados en personas predispuestas le ocasionen pérdida de conocimiento. Bueno, pues con ese último apunte nos vamos a quedar. Simplemente, Antonio, dentro del apartado de preguntas, una cuestión que nos llegaba, una pregunta que nos dice a quién, nos pregunta un oyente, debemos acudir en caso de que veamos a varias personas accidentadas, que, bueno, con falta de conocimiento, ¿cómo podríamos reaccionar en ese caso? Sí, depende de las circunstancias. Si un accidente de tráfico en carretera, lo primero es la actuación PAS, y protegernos, es decir, poner nuestro coche en el arcén a 50 metros como mínimo de distancia del lugar del accidente para que no impidamos el paso cuando llegue la policía y la ambulancia, sino poner los intermitentes en el arcén, los cuatro intermitentes, mucho cuidado al salir para que no nos quede atropellado, salir siempre con el chaleco reflectante, indicar a acompañantes u otras personas que estén cercanas que paren la circulación, nunca en medio de la carretera, sino desde el arcén haciendo señas para que los demás vehículos vayan frenando, situarse por lo menos a 50 metros de distancia o 100 metros si es en autopista, y llamar, por supuesto, bueno, acudir ya con estas medidas de seguridad, acudir al lugar del accidente para ver qué es lo que ha pasado y cuántos heridos hay, si hay gasolina o algo derramado, si hay niebla, en fin, algo que pueda ayudar a los servicios de emergencia para saber cuántos efectivos tienen que enviar de bomberos, de ambulancias, de policía y demás, y con toda esta información, esa de forma rápida pero con calma, llamar al 112, decir lo que ha ocurrido en el lugar del accidente, aproximadamente a tantos minutos de esta localidad en dirección tal o en el kilómetro tal, para que sepan exactamente qué lo que en dónde es, qué es lo que ha ocurrido, y esperar las indicaciones que nos pidan desde el 112. Es decir, la llamada al 112 hay que hacerla de forma rápida, pero una vez que hayamos evaluado qué es lo que ha pasado, para que así la ayuda que nos puedan enviar sea la correcta. Si es en medio de la calle, pues hay que llamar también al 112, decir qué calle es o qué edificio cercano hay, para que se pueda identificar el lugar que ocurre, y si no hay ningún médico en el lugar del accidente o donde está el enfermo o alguna persona preparada que se haga cargo de la situación, nos tenemos que hacer cargo de la situación nosotros, porque ya hemos hecho el taller de primer auxilio, tenemos conocimientos básicos, y así evitamos que otras personas que tienen buena intención, que están, pero que no tienen conocimiento, pues puedan meter la pata. Hay personas que quieren ayudar, pero no saben lo que hay que hacer y hacen actuaciones incorrectas. Entonces, si no hay nadie más preparado que nosotros, nosotros nos hacemos cargo, decimos a una persona que llame al 112 y explique lo que está ocurriendo, mientras nosotros pues hacemos la reanimación cardiopulmonar o comprimimos un vaso sanguíneo que está sangrando, que es también prioritario, porque ver si respira y atacar una gran hemorragia es fundamental, porque ¿de qué sirve que le hagamos la reanimación cardiopulmonar si tiene una herida y se va a morir sangrado? Son dos actuaciones que hay que hacer a la par. Mientras uno comprime la herida, el otro hace la reanimación cardiopulmonar. Y poco más se puede hacer hasta que nos vayamos viendo los diferentes capítulos que todavía quedan sobre atragantamiento, sobre hemorragias, sobre ictus, sobre infarto, que iremos viendo los próximos capítulos de este taller radiofónico en Radio Brica. Además, iremos viendo, supongo, ¿no?, la comparativa, si vemos varios accidentados, a cuál tendríamos que acudir antes porque detectemos, ¿no?, cuál es la prioridad por las necesidades vitales que tenga, aunque a lo mejor pueda haber una persona que veamos mucha sangre, a lo mejor no es tan importante como alguien que, bueno, que le está dando un ataque cardíaco o está inconsciente y hay que incluso actuar antes, ¿no? Me imagino que todo eso lo iremos ya comparando a medida que se desarrolle el taller, ¿no? Sí, hay un capítulo especial que se llama triaje. Es que cuando hay muchos heridos, por ejemplo, puede ser, que digo yo, un derrumbe de una casa, una explosión o un accidente de tráfico, un autobús o con varios heridos, entonces no el que más chilla, el que tiene prioridad para ser atendido, sino que hay que ir de uno en uno. Es decir, conforme nos vamos encontrando, hay que ir valorándolo. Si, por ejemplo, yo voy andando por donde están todos los heridos, y bueno, lo primero, por supuesto, es apartar a todos los curiosos, porque el padre va en busca del hijo, la esposa va en busca del esposo y va con él en ese barullo, y se forma allí un follón que no hay quien se aclare. Entonces, lo primero es mantener la calma, hacer rápidamente un grupo de personas, ayudantes, que separen a todos los curiosos y a todos los que buscan, sino que despejen el campo, y la persona que lo va a evaluar, que hace el triaje, que se llama, triaje significa evaluación, va viendo de uno en uno la gravedad. Porque, por ejemplo, si yo me topo con la primera persona que está respirando, que está allí con el brazo roto, pero está de pie, para arriba, abajo, chillando, esa persona está viva, tendrá el brazo roto, pero no se va a morir por eso. Pero, sin embargo, si viene una persona, la siguiente, a esa persona la deja a un lado. Le digo si puede andar que salga. Pero si voy pasando y veo una persona que la veo morada y que por la boca está formando, tengo yo, una dentadura o algo, o simplemente que tiene el cuello en una posición doblada hacia adelante, muchas veces con el cuello hacia atrás empieza a respirar. Si son otra persona que está sangrando muchísimo, simplemente con comprimirle un ayudante de los que tengamos, ayudante entre comillas, ¿no?, de los que están ahí presentes, que le comprima la arteria, puedo pasar al siguiente. Es decir, hay una serie de actuaciones que veremos en el capítulo de triaje, que para saber quiénes son de todos los heridos, a quién hay que dedicarle más atención, bueno, más atención, me refiero a atención prioritaria, sí, y quien no, porque si hay una persona que está muerta, no voy a estar o está agonizando porque vemos que tiene, que yo, un corte en el cuello, sangrando muchísimo y que está inconsciente, pues esa persona se va a morir de tal manera, y a mí me dedico 5 minutos a intentar salvar a esa persona que no se va a salvar porque está claro que o está muerta o se va a morir inmediatamente, y sin embargo estoy dejando a otras personas que tenían posibilidad de salvarse, pues está pasando el tiempo y no lo estoy atendiendo y se van a morir, y por haber atendido a una persona que no tenía posibilidad ninguna. Esto es un capítulo un poco, no complejo, sino que hay que dedicarle tiempo y que se deberá más adelante. Pues lo iremos viendo dentro de lo que es este primer taller radiofónico de primer auxilio con el que hemos continuado en el día de hoy. Nos vamos a quedar en este punto, como siempre, agradeciendo la colaboración, toda esta información, todos estos conocimientos que en cada jornada aquí en la Escuela de Salud nos ofrece el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Recordamos, hemos llegado hasta el tema número 4, pero se pueden ir además sumando a este taller, porque muchos conceptos, muchos contenidos se van repitiendo a lo largo de los temas, y por tanto, bueno, pues se pueden reincorporar, ya decimos, en cualquier momento, para, y además repasar algunos de los contenidos a través de la web de especialista ya, o también de nuestra referencia sobre cada uno de los programas que estamos realizando. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntarnos. Sí, pues nada más, repetir lo que tú has dicho, que a través de la web de Radio Ubrique, www.radiobrique.com, o de la web especialistasya.com, pues los programas que van saliendo pues se van quedando ahí, se pueden ir consultando, quien lo haya perdido, o quien vaya en coche y no se haya enterado, o quien quiera conservarlo y grabarlos, se lo puede ver en cualquier momento, y decir que toda la parte de informática de especialistasya.com está controlada y dirigida por Manuel Jamírez Ordóñez, que es un puntal básico en esta Escuela de Salud y en este Observatorio de la Salud de Ubrique, y que gracias a él pues tienen toda esta información, una labor muy importante y muy dura, aunque es compleja, y que también a través de esta web pues pueden ver vídeos, pueden ver ilustraciones de todo esto que estamos diciendo de palabra, y además el texto, ¿eh? El texto, todo lo que estamos hablando, se puede imprimir y verlo despacio cuando se tenga tiempo, y a través del correo electrónico, perdón, a través de la página web, se puede ver, y ya digo, a través del teléfono móvil o de un ordenador, o en cualquier sitio pueden ir repasando lo que se está comentando, se está diciendo en este taller radiofónico de primer auxilio en Radio Ubrique. Pues como decimos, todos esos mensajes que vamos a desarrollar en torno al taller radiofónico de primer auxilio, nos vamos a quedar agradeciéndote, Antonio, tu presencia, como siempre, tu colaboración. Muchas gracias y nos vemos en las próximas semanas. Hasta la próxima semana.